¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hacemos una parada, un descanso, dentro de la actualidad informativa de la pandemia y la política. También no voy a hablar de las elecciones de Estados Unidos, ya que todavía no sé cuál es el resultado, ya que cuando en el momento en el que grabo esto no se han dado los resultados oficiales, ni siquiera los primeros escrutinios. Pero sí vamos a hablar de tecnología. Bueno, os hablé del Lenovo ThinkPad X250. Un equipo que he adquirido por muy poco dinero, por un poco más de 200 euros, en eBay, una oferta muy buena, un i5 de quinta generación, 8 GB de RAM, disco SSD de 250 GB, 4G, es decir, le puedes meter a este equipo una tarjeta SIM, no tiene salida HDMI, no tiene teclado retroiluminado, pero en cambio sí tiene una webcam bastante buena y un sonido muy bueno. 12 pulgadas, un tamaño ideal para llevarlo en la mochila, una construcción sólida. Además, el equipo que me lo ha vendido una tienda de eBay de Alemania ha venido en un estado perfecto. El tipo incluso le ha puesto las pegatinas en español. El cargador, eso sí, no es original. Eso sí me ha fastidiado un poquito. Pero bueno, es un cargador que está bien, que funciona y que no se calienta ni nada. Yo creo que todavía debe de rondar la batería en unas dos horas y media, dependiendo del uso que le des. Tiene dos baterías, una interna y otra externa, delgadísima. El equipo es finito, es manejable y es muy, muy atractivo. La verdad es que ahora mismo a nivel de tecnología, este tipo de cosas son las que da gusto comprar en eBay por el precio y por la utilidad, porque es un equipo que se desempeña de maravilla. Y hablando de tecnología, una de las noticias que ha salido esta semana es la Raspberry Pi 400. Se lo han currado. Esta gente venden todas las Raspberry que quieran y unas pocas más. Y lo que han hecho es que han cogido un teclado y en el teclado han metido la Raspberry. Un teclado totalmente funcional con sus conectores para salidas de vídeo, su alimentador, para USB, para conectarle un ratón. Y 74 euros, $70 o 74 euros, que creo que estará disponible la semana que viene. El modelo es casi igual al del año pasado, pero el procesador es un poquito más potente. Ha pasado de 1,5 GHz a 1,8 GHz. 4 GB de RAM, Gigabit, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, dos puertos USB 3.0, un puerto USB 2.0, dos puertos HDMI con salida 4K y, bueno, un equipo interesante. En los artículos de la prensa de tecnología, pues dicen cosas como que está bien, pues un equipo por 74 euros, que para una persona que quiera conectarse a internet y tal, pues le va a funcionar. Pero seamos claros, nadie se compra, o muy poca gente se compra una Raspberry Pi para tenerlo como su equipo y mandar correos electrónicos, navegar por internet. Te la compras para cacharrear. Y seguramente, vamos, dudo seriamente que haya alguien que en su casa el mejor equipo que tenga sea una Raspberry. Porque hoy en día, tal como están las cosas, si quieres tener un equipo decente, con una tableta barata, una Huawei, que es tan fenomenal la Huawei, la conectas al monitor y tienes una máquina para navegar, para multimedia, para correos electrónicos, pero luego la vas a utilizar para estar tumbado en el sofá consumiendo contenidos. La Raspberry, pues me parece una herramienta fantástica para el tema educativo y para el tema doméstico, pues para aprender. Flashearle, meterle Raspbian, curiosear, empezar a utilizar Linux, que siempre es una experiencia pues sumamente enriquecedora. Así que, bueno, pues esas son las cositas. Noticias tecnológicas interesantes. También es verdad que hoy en día, si queréis ver cosas curiosas, meteros en AliExpress. Os metéis en AliExpress y vais a encontrar desde portátiles, placas bases, equipos muy baratos, de todo, ¿no? Set-top boxes, ¿no? De todo, ¿no? Otra noticia que me ha llamado la atención dentro de las noticias es la vacuna de AstraZeneca. La noticia de hoy es que AstraZeneca, que es una empresa farmacéutica, pues ya ha dicho el precio al que se distribuiría la vacuna, que sería seguramente para marzo del 2021. El precio de la dosis ronda los 2 euros. 2 euros. Y dicen que es el precio de coste para que esté al alcance de todos. Bueno, yo... Bueno, cualquiera... La verdad es que la eficacia de esa vacuna está por ver, ¿eh? La eficacia de esa vacuna está por ver. Pero bueno, buena noticia de que estoy seguro que ahora mismo las luces de muchas empresas farmacéuticas pues no cierran, no se apagan ni de noche ni de día, ¿no? Bueno, sabéis que veo canales de YouTube de coches, que es un tema que me interesa mucho. Estoy ahora bastante molesto con la empresa CityCar porque han puesto, lo comenté en un vídeo, ¿no? Han puesto los coches de los Renault Zoe, los han limitado, han bloqueado el modo eco de forma que no se pueda desactivar y te puedes meter en la M40 y no vas a ir a más de 90 kilómetros por hora, lo cual es casi peligroso, ¿eh? Casi peligroso porque el coche no va a dar más potencia. Y porque vas a ir muy lento, muy lento. Vas a ir el más lento de todos los coches, vas a ser tú. Una pena. Hoy he cogido, por ejemplo, un de la empresa Car2Go, un Smart 4-2, que es el biplaza, un cochecito muy pequeño, que tiene dos plazas y un maletero testimonial. Ese coche es una bala. De hecho, ese coche tiene un... Desde mi punto de vista, tiene un problema, y es que primero los dos ejes, el eje está muy cerca uno de otro, con lo cual cuidado con el volante. Ya tiene un volante nerviosísimo donde como vayas rápido y hagas una maniobra de esquiva vas a salir disparado, vas a rodar y girar, y como el coche es casi una pelota es posible que salgas como una pelota. Luego el coche tiene una potencia tremenda, es decir, el coche los 120 los coge y te puedes pelear con otros cochecitos BMWs y por ahí les puedes tocar las narices si eres un conductor agresivo. Yo no lo soy, pero que el coche está muy, muy bien, ¿no? En ese sentido digo yo, jolín, qué pena que un Smart va mucho más potente que el Zoe con el modo eco, que lo han bloqueado, y la verdad es que se han cargado la experiencia de conducción. Bueno, pues hoy el Juan Francisco Calero, que es un youtuber súper conocido, pues bueno, hoy no, sí, hoy 3 de noviembre, ¿verdad? Es hoy. Pues ha hecho un vídeo muy interesante que es el reto Sevilla-Madrid en un Porsche Taycan Turbo. Pues un coche eléctrico súper interesante que, bueno, este hombre pues, igual que a otros nos han dejado móviles y portátiles y equipos de tecnología, pues a él le han dejado un Porsche Taycan Turbo. Y he hecho el trayecto Sevilla-Madrid. El coche es una maravilla, el coche es una bestia parda, pero creo que son 300 kilómetros, 300 y pico kilómetros, si mal no recuerdo, de batería. Si en el vídeo, que está muy bien, como todos los vídeos que hace Calero, pues habla de los puntos de recarga, ¿no? De la red de recarga que se está poniendo en marcha y que te cobran 0,40 la recarga a 150 kilovatios hora o a 0,30 los 50 kilovatios, ¿no? Dice que 1.300 kilómetros que ha hecho en viajes con este coche, la recarga le han salido por unos 100 euros. Pero que claro, aquí lo barato es cargar el vehículo en tu casa si tienes la instalación para cargar tu coche, que ahí sí que sale barato. Y dentro de los vehículos eléctricos, que parece mentira, que hablábamos de los vehículos eléctricos como una especie de utopía feliz y poco práctica, cuando la industria, por alguna razón, ¿no? Algunos dirán, no, la crisis del petróleo, pero bueno, ahora hay más petróleo que nunca. Gracias a técnicas como el fracking se está demostrando que hay más petróleo que nunca y que vamos a tener petróleo para muchos años. Quizá la legislación, ¿no? La legislación que está siendo particularmente represiva con los diésel y los impuestos tan enormes que tienen los combustibles. Otra cosa luego ya es que hablemos de dónde viene esa energía eléctrica etcétera, etcétera. Los componentes de la batería, lo contaminantes o no que puedan ser, todos esos factores, todos los que queráis. Pero lo cierto es que me parece muy interesante que haya coches eléctricos. Me parece un salto tecnológico muy curioso, pero lo realmente interesante, ya que los coches eléctricos son baterías y bueno, van a ir mejorando las baterías, y yo vaticino, me pongo la túnica y el turbante de Converso Damus y yo estoy seguro que podremos llegar a los 600-700 kilómetros de autonomía, quizás. Aquí ya lo interesante será no solo que alcancemos los 600-700 kilómetros de autonomía, sino que el precio de las baterías y la tecnología se abarate mucho, ¿no? O sea, que podamos llegar a tener, espero, ¿no?, pues coches medianitos por 20.000 euros, 18.000 euros, sin ayudas, ¿eh? Sin ayudas. En la versión en inglés de Engadget aparece una noticia que sí que me interesa y que también me da esperanzas, ¿no? Y es que Daimler, las empresas Daimler y Volvo se han unido para fabricar pilas de combustible, pilas de hidrógeno, ¿no? Las pilas de combustible de hidrógeno que prometen ser una fuente de energía interesante para vehículos pesados. Hablamos de camiones y no de camiones pequeños. Y bueno, se han puesto de acuerdo para desarrollar estos sistemas que den más potencia y hablan de la primera mitad del año 2021, ¿no? Cuando empiecen a... cuando empiecen ahí a trabajar en serio y en 3 años pues tener más o menos la producción, ¿no? Bueno, buenas noticias para un mundo menos contaminado, ¿no? Pero bueno, aquí el asunto ya no es solo de que estemos rompiendo la dependencia de los combustibles fósiles. Buena noticia es. Lo que yo sí creo es que estos vehículos, con la tecnología que llevan, van a llevar herramientas de conducción autónoma cada vez más avanzadas, que en Europa tardará algo más, porque la regulación europea es bastante más estricta, pero que en el fondo lo que está buscando la industria es quitarse de en medio a los conductores de camiones y empezarán de manera progresiva, empezarán diciendo del punto de logística A al punto logística B, pues ese trayecto largo lo hará una máquina, un ordenador, que puede ocurrir que sea controlado remotamente o sea controlado por software. Y luego, para lo que son las distancias más cortas, seguirá habiendo camioneros humanos, ¿no? Es decir, ese reparto más cercano que con el tiempo se automatizará, como todo. La lista de todos, a veces esto nos escandaliza, ¿no? Sobre todo si te dedicas a esto. Pero la lista de negocios que están desapareciendo es cada vez mayor. Kioscos, prensa, agencias de viajes, gente que hace check-in, facturación en aeropuertos, taquilleros de cine, en fin, comercio. Comercio online, videoclubs, bueno, ya eso ya es historia, ¿no? Y lo siguiente, pues, conductores, ¿no? Esto va a tardar más porque este tipo de tecnología también es miedosa. Es decir, podemos dar un paso adelante y 3 pasos atrás. Es decir, imaginad que se pone en marcha la tecnología de conducción autónoma, todo el mundo súper contento, y a los 2 días hay un accidente. Un accidente grave. El pánico surge, la gente empieza a cancelar pedidos de camiones autónomos y durante 2 años más la cosa se enfría. Esto puede pasar. Bueno, amigos, pues lo dejamos aquí. Seguramente, no sé si a lo largo del día haré un especial elecciones, porque el tema va a ser va a ser es relevante y va a merecer un análisis interesante. En cualquier caso, a mí me parece que tanto si gana Trump como si gana Biden, pues va a ser interesante ver por qué y cómo va a reaccionar Estados Unidos. Y sin más, os dejo, os deseo un muy feliz día y hasta dentro de muy pronto.